Las niños y jóvenes de todos los niveles reciben una beca del gobierno federal. Con ese apoyo pueden ayudarse en la casa, comprar útiles, uniformes o pagar su transporte. Los apoyamos con becas porque al invertir en la educación, invertimos en el futuro de México. Tercer informe de gobierno. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Experiencia y vida UDEM. Mi nombre es Esteban Cerón Garrido, estudié la licenciatura en Ciencias de la Información y de la Comunicación y actualmente estoy por terminar la maestría en Humanidades aquí en la UDEM. Y lo que más me gusta de esta universidad es la posibilidad de aprender de muy buenos maestros que he tenido a lo largo de este tiempo, como el profesor Aguirre, el profesor Moisés, la maestra Calderoni, además de mis compañeros de clase y de todos los amigos que me ha dado esta universidad. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Bienvenidos al programa Así Funciona. Aquí responderemos tus dudas sobre el sistema, proceso y elementos que hacen posible que las cosas que utilizas cotidianamente funcionen. Bajo la conducción de María Elena Ramírez y Elisa Chávez. Así Funciona, escuchar para ver diferente. Hola, buenas tardes. Estamos en su programa Así Funciona. Mi nombre es Elisa Chávez y mi compañera María Elena Ramírez. María Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues les damos la bienvenida una vez más a otra transmisión y que nos estén acompañando. Estamos muy contentas de que nos estén escuchando y le mandamos muchos saludos. El día de hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento del GPS. Primero que nada, pues vamos a empezar con la historia de este tipo de herramientas que nos sirven de orientación. Para empezar, pues tenemos que desde tiempos remotos el hombre se preocupó por orientarse correctamente durante sus incursiones por tierra o por mar. O sea, siempre tenemos esa, digamos que necesidad de saber dónde estamos ubicados. Y para esto, suponemos que de tiempos muy remotos lo utilizaban, no sé, dejando algunas marcas en los árboles, por el camino y demás, ¿no? Estamos hablando en tiempos, no sé, de las cavernas. También en la navegación, en los inicios de esta, de largas travesías se orientaban por medio de las costas. Pero con el paso de los años, pues se fueron descubriendo cosas para la evolución de este tipo de herramientas, para que ya no fueran tan, ¿cómo se dicen? Pues que fuera como más tecnológico, ¿no? Vaya. El lanzamiento del satélite espacial estadounidense Vanguard en 1959 puso de manifiesto que la transmisión de señales de radio desde el espacio podrían servir para orientarnos. Y y para situarnos sobre todo sobre la superficie terrestre o a la inversa, localizar un punto cualquiera en la Tierra. Pero hubo un problema con esto. Los sistemas anteriores de posicionamiento que empleaba estaciones terrestres de amplitud modulada, no podían determinar con exactitud una posición debido a las interferencias atmosféricas que afectan a las señales de radio de amplitud modulada y a la propia curvatura de la Tierra, pues que las desvía estas ondas. Claro, sin embargo, no fue hasta 1993 que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o sea, basado en la experiencia recogida del satélite Vanguard, el que mencionaste hace rato, cabe remarcar que este nada más era para utilizarlo exclusivamente en caso militar. Pues bueno, a partir de este puso en funcionamiento un nuevo sistema de localización por satélite, conocido por las siglas en inglés GPS, que significa Global Positioning System, en español Sistema de Posicionamiento Global. Y en sus inicios el propio Departamento de Defensa programó errores de cálculo codificados en las transmisiones de los satélites GPS, para limitarlo solamente a la actividad militar. Y después de después de nada más ser dedicado a fue en el año 2000 que ya este GPS empezó a utilizarse en actividades de la vida civil. Sí, realmente pues vemos cómo ha sido pues muy reciente todo ese tipo de evolución de este sistema de orientación. Y sí, en un principio se utilizaba para eso, para todos los conflictos bélicos, uso militar y demás, ¿no? Que, digo, sí, antes era para eso, y ahorita pues ya es un sistema que nos permite conocer la posición y la altura a la que nos encontramos situados en cualquier punto de la Tierra.

Porque me cuesta tanto llegar. La canción que acabamos de escuchar pues habla de que le cuesta mucho llegar a la casa de Damián, ¿no? Entonces para esto lo quisimos poner de manera divertida, que se compre un GPS, ¿no? Y ya puede llegar perfectamente a la casa de Damián. Claro, con ese no va a tener pierde. Así es, la canción es de Cuarteto de Nos, son unos argentinos. Así que está muy padre, hay que seguirle esa canción. Y pues bueno, ya hablamos sobre la historia del GPS y qué hace. Y ahora vamos a explicar un poquito cómo funciona este instrumento técnicamente. Pues bueno, el sistema GPS consta de tres partes principales, que son los satélites, los receptores y el control terrestre. El sistema se compone de 24 satélites distribuidos en 6 órbitas polares diferentes, que estas están situadas a 2.169 kilómetros, lo que sería representado en millas, serían 11.000 de distancia sobre la Tierra. Cada satélite la circunvala 2 veces cada 24 horas. Por encima del horizonte siempre están visibles para que, o sea, los receptores del GPS, por lo menos 4 satélites, de forma tal que puedan operar correctamente desde cualquier punto de la Tierra donde se encuentren situados. Por lo normal y para mayor exactitud del sistema, dentro del campo visual de cualquier receptor GPS siempre hay por lo menos 8 satélites presentes. Cada uno de esos satélites mide 5 metros de largo y pesa 860 kilogramos. La energía eléctrica que requieren para su funcionamiento la adquieren a partir de 2 paneles compuestos de celdas solares adosados a sus costados, un sistema de computación y un reloj atómico de cesio. Imagínense, es tan exacto que solamente se atrasa un segundo cada 30.000 años. Uh-huh. O sea, es una cosa impresionante de exactitud. La posición que ocupan los satélites en sus respectivas órbitas facilita que el receptor GPS reciba de forma constante y simultánea las señales de por lo menos 6 u 8 de ellas, independientemente del sitio donde nos encontremos situados. Mientras más señales capte el receptor GPS, más precisión tendrá para determinar pues, las coordenadas donde se encuentre situado. Y bueno, ahorita lo que hace algo muy, muy novedoso es que además de decirte la ruta, te marca un mapita y te va dibujando como la trayectoria que vas recorriendo. Uh-huh. Eso es también lo impresionante de esto. Bueno, el funcionamiento del sistema GPS se basa también, al igual que los sistemas electrónicos antiguos de navegación, en el principio matemático de la triangulación. Por lo tanto, al calcular la posición de un punto, será necesario que el receptor GPS determine con exactitud la distancia que lo separa entre los satélites, que es... Pues triangulación habla de 3, ¿no? Entonces tiene 3 satélites y de eso se basa para poder ubicarte en cierto punto de la Tierra. Con esta aplicación del principio podemos conocer el punto o lugar donde nos encontramos situados e incluso rastrear y ubicar el origen de una transmisión por ondas de radio. El sistema GPS utiliza el mismo principio, pero en lugar de emplear círculos o líneas rectas, crea esferas virtuales que son estas o imaginarias para lograr el mismo objetivo. Para ubicar la posición exacta donde nos encontramos situados, el receptor GPS tiene que localizar por lo menos 3 satélites que le sirvan de puntos de referencia. En realidad eso no constituye ningún problema porque, como mencionabas, Elisa, siempre hay 8 visibles para esa transmisión de señales, entonces cualquiera de los 8 pues ya le sirve como ubicación. Tanto los receptores GPS de mano como los instalados en vehículos con antena exterior fija necesitan estar fuera de techo, de copas muy grandes de árboles para poder tener una visibilidad exacta de los satélites. Y bueno, a continuación pues vamos a hablar de el funcionamiento de receptores ya como la triangulación por pasitos para que sea más sencillo de comprender. Pues bueno, el primer paso sería, bueno, cuando el receptor detecta el primer satélite, se genera una esfera virtual o imaginaria, cuyo es el propio satélite. El radio de la esfera, es decir, la distancia que existe desde su centro hasta la superficie, será la misma que separa al satélite del receptor. Este último asume entonces que se encuentra situado en un punto cualquiera de la superficie de la esfera, que aún pues no puede precisar. El segundo paso es que al calcular la distancia hasta un segundo satélite, se genera otra esfera virtual. La esfera anteriormente creada se superpone a esta otra y se crea un anillo imaginario que pasa por los dos puntos donde se interceptan ambas esferas. En este instante ya el receptor reconoce que solo se puede encontrar situado en uno de ellos. Tercero, el receptor calcula la distancia a un tercer satélite y se crea una tercera esfera virtual. Esa esfera se corta con un extremo del anillo anteriormente creado en un punto en el espacio y con el otro extremo en la superficie de la Tierra. Luego el receptor discrimina como ubicación el punto situado en el espacio utilizando sus recursos matemáticos de posicionamiento y toma como posición correcta el punto situado en la Tierra. Bueno, este proceso es más o menos, por ahí deben de recordar, un proceso matemático que hacíamos, de que dibujamos un circulito, luego con otro, luego con... El caso es que se generaba ABC y todos tienen como uno en común, un círculo pequeño en común en el medio, que era como la mezcla del ABC. Es más o menos igual. Y una vez que el receptor ejecuta estos tres pasos anteriores, ya puede mostrar en su pantalla los valores correspondientes a las coordenadas de su posición, es decir, la latitud y la longitud. Esto ya es en el dispositivo GPS. Y bueno, ya por último, el quinto paso, para detectar también la altura a la que se encuentra situado el receptor GPS sobre el nivel del mar, tendrá que medir adicionalmente la distancia que lo separa de un cuarto satélite y generar una esfera virtual que permitirá determinar esa medición. Bueno, y vamos a un corte y ahorita continuamos. Estás escuchando Así Funciona. Regresamos. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. ¿De qué te sientes orgulloso? De mi esfuerzo. De mi gol. De mi hija que se graduó. De mi bandera. De mi jefecita. Orgullosa de ser mexicana. Orgulloso de ser mexicano. Orgulloso de ser mexicano. Vamos por 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Esto es el Bicentenario, la fiesta de México. Prepárate. Marca sin costo al 01-800-720-10. Gobierno Federal. ¿Qué te pasa, Fer? Te veo rara. Estoy estresada con lo de la empresa que quiero poner. No sé si empezar por Hacienda, surtir todo, hacer publicidad, contratar un contador. Ay, son demasiadas cosas. Tu idea es buena, no te desanimes. Es incubación empresarial en la UDEM, pero no sé si ir. Es cierto, deberás de ir. Ahí te orientan y capacitan en todas las áreas de tu empresa. En el Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial del UDEM, te ofrecemos excelentes asesorías para tu negocio. Visítanos en el edificio 4, piso 2 y descubre cómo apoyamos tus ideas. Reconocido a nivel nacional e internacional por su belleza arquitectónica, poseedor de una de las vistas más bellas de la Ciudad de México. En él vivieron grandes personajes de la historia de nuestro país. En este mes patrio, déjate conquistar por la historia y la grandeza del Castillo de Chapultepec en un recorrido exclusivo que la Hora Nacional tiene para ti. Además, conoce las actividades culturales que se realizarán para la conmemoración del Bicentenario. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Descarga nuestro podcast en www.lahoranacional.gob.mx. Está usted escuchando 90.5. Continuamos. Bueno, seguimos con su programa Así Funciona y seguiremos hablando sobre los usos del GPS y los tipos que existen de este. Bueno, como ya mencionamos, los receptores GPS detectan, decodifican y procesan las señales que reciben de los satélites para determinar el punto donde se encuentran situados, y son de dos tipos, existen los portátiles y los fijos. Los portátiles pueden ser tan pequeños como algunos teléfonos celulares o móviles, y los fijos son los que se instalan en automóviles o coches, en embarcaciones, en aviones, en trenes, submarinos o cualquier otro tipo de vehículo de transportación. Cabe señalar pues que si te compras uno portátil, pues igual lo puedes meter en el coche, así que es recomendable pues comprar uno portátil, ¿no? Para no gastar como en ambos. Dentro de ese tipo de GPS existen unos más sencillitos y otros más completos. Los más sencillos llevan un es solamente como eso, el dispositivo que te ubica y nada más, ¿no? Hay más completos que ya tienen como mencionaba Elisa, mapas y todo ese tipo de trayectos ya súper avanzados. Sí. Estos llevan incluso un mapa exacto de carreteras, como que son los fijos, los de los coches, para poder conducirte por las mismas una vez que les hemos puesto un destino. Y los hay también sin mapas, los que mencionaba, como los más elementales, los que utilizan en el senderismo y que nos conducen a un punto que le hemos introducido, que son las coordenadas en este caso, o que nos llevan por un recorrido exacto que previamente pues ya hemos introducido al receptor. Y bueno, un receptor GPS tiene un sinfín de usos. Ahorita no podemos mostrarle todos, pero sí los dentro de los más importantes. Y bueno, les voy a hablar sobre el de levantamiento topográfico. Con este sistema GPS obtenemos datos tanto de la ubicación como de altura con un muy pequeño margen de error, y en un tiempo impresionantemente ágil tendremos resultados sobre perfiles, áreas y contornos. También existe el de excursionismo y bicicleta de la montaña, que este lo podemos utilizar para marcar la ruta y asimismo no perdernos. También sirve para marcar los puntos a los que mientras estamos en ese trayecto pues queremos regresar, y pues ahí los marcas y ya. Para no perderte, ¿no? Claro, también para saber los distintos niveles de altura sobre el nivel del mar. Y es más, hasta para marcar un punto exacto en el lugar donde has tenido un accidente o algo y pues quieras que alguien vaya a ayudarte. También viéndolo desde un GPS de golf, este para que juegues como todo un profesional, te ayuda a saber la distancia y diferencia de altura del punto que se encuentra el centro del green a la entrada del mismo. Según usted lo programe con esta herramienta, pues ya podrá realizar tiros más precisos e irá aprendiendo a calcular con exactitud sus tiros. Sí, o sea, hasta en los deportes te funciona, claro, bien, o sea, ya en el golf. Para que sepas más o menos hacia dónde tirarle. Te ubican en todo, yo creo, ¿no? Sí. También otro donde nos puede ser útil es en la navegación, que ya hemos indicado que pues navegar en la embarcación conociendo las distancias que ha recorrido, así como la localización de su punto de origen y si tiene marcados puntos de reabastecimiento, a qué distancia se encuentran. También puede marcar puntos por donde no desea pasar y buscar rutas directas a los puntos a los que se desea dirigir, ¿no? También está otro uso, la localización de predios. Esto determina el lugar exacto donde se encuentran determinados predios. Es un elemento muy útil, sobre todo en lugares donde no hay números oficiales y deseamos establecer el lugar exacto de los mismos sin que exista ninguna duda de qué predio se trata. También otro uso es el área del terreno. Establecer áreas es muy fácil mediante el receptor GPS, dado que ponemos, por ejemplo, las cuatro esquinas de un predio y el receptor ya calcula las áreas inmediatamente, ¿no? O sea, te pones en cada punto y ya inmediatamente te va a calcular el área del terreno. Claro, pues bueno, ahora vámonos con la canción de... Se llama Mentiras, del grupo Los Amigos Invisibles, y ahorita regresamos con más. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad, con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí, pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien, me quedo encerrado viendo la TV, no salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina, aunque no te lo niegue. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Bueno, pues estuvimos hablando del GPS. Sabemos que ha tenido mucha evolución para esto de como herramienta de orientación. También sabemos que ya es imposible perderse si tiene uno de estos, así que si va a viajar a una ciudad nueva que no conoce, como en mi caso, es preciso comprar un GPS para poder no extraviarnos. Y pues ya no traer los mapas, ¿no? Todo esto en los coches, así que hay que comprarse uno. Pues por el momento es todo, les agradecemos que nos hayan escuchado y pues los esperamos en el próximo programa para saber el funcionamiento de más cosas interesantes. Para cualquier comentario o pregunta sobre algún